Cuentas capitalistas. Cuando escucho las tan alegres cuentas capitalistas, yo sufro con las de la vida humana y las del planeta. ¿A dónde nos llevan con esta locura consumista? La muerte sumando, pero la vida resta que resta. Yo no soy ningún economista, no sé de bolsas ni monedas, ni de burbujas financieras, ni de ese cuento inflacionista. Sé que crecimiento capitalista es destrucción y miseria. Sé que crecimiento capitalista es destrucción y miseria. Con esta sociedad ya vieja, dijo alguien que amando piensa. Con esta sociedad ya vieja, dijo alguien que amando piensa. No es borrón y cuentas nuevas, es borrón y no más cuentas. No es borrón y cuentas nuevas, es borrón y no más cuentas. Dinero, dinero por el que se destruye la vida. Reflexión sencilla, sin vida ya para qué dinero. Cerremos los ojos, imaginemos que el mundo gira como un banco, pero sin ahorradores y sin banqueros. Entre ser un ser adinerado o simple ser humano, prefiero el segundo, el primero es un ser enajenado. No quiero ser un esclavo, triste esclavo del dinero. No quiero ser un esclavo, triste esclavo del dinero. ¡Epa! Con esta sociedad ya vieja, dijo alguien que amando piensa. Con esta sociedad ya vieja, dijo alguien que amando piensa. No es borrón y cuentas nuevas, es borrón y no más cuentas. No es borrón y cuentas nuevas, es borrón y no más cuentas. Para salvar la madre tierra es borrón y no más cuenta. Para salvar la especie humana es borrón y no más cuenta. Para erradicar la avaricia es borrón y no más cuentas. Para acabar el egoísmo es borrón y no más cuentas. Para liberar el trabajo es borrón y no más cuentas. Para liberar la conciencia es borrón y no más cuentas. Para vivir solidarios es borrón y no más cuentas. Para acabar con las guerras es borrón y no más cuentas. Pararararararairadí. Lai la la ra la lai la ra. La lai lai lai lai lai.